Nacho Fernández Lirio y los deportes en Más Vale Magazine. Muy bien, segunda hora en Más Vale Magazine. Estamos hasta las 10 de la noche, 22 horas, y estamos con Nacho Fernández Lirio. ¿Estás por ahí, Nacho? ¿Cómo estás, Oscar? ¿Todo bien? Bien, acá estamos en casa. ¿Vos? También en tu casa, me imagino. Sí, por supuesto, sí. Como todos, prácticamente todos, hasta el 24 de mayo, y veremos qué sucede. Veremos qué pasa, sí. Veremos qué pasa, si bien hay un par de libertades más, en realidad vuelven a trabajar ciertos comerciantes. Bueno, veremos cómo se desarrolla todas estas nuevas normativas que nos dio el presidente el viernes pasado, justamente. Sí. Y bueno, esperando lo que suceda el 24, que es la cuarentena. El 24, sí, es la otra etapa, pero por lo que veo, por lo que viene pasando y está aumentando la cantidad exponencialmente, digamos, obviamente que siempre aumenta, pero hay a un ritmo. Ahora aumenta un ritmo más rápido. Y acá en Capital también la situación preocupa bastante, va aumentando ese número que mencionás, y sobre todo acá en Capital, y bueno, en la provincia de Buenos Aires también, pero me da la sensación como que Capital es el foco donde está hoy en día este maldito virus que nos tiene acorralados a cada uno en nuestras casas. Bueno, muchas novedades en el ámbito deportivo en el día de hoy. No, ¿viste? Pero sí hay un montón de cosas. No, es impresionante porque se las rebuscan para darnos noticias. Y arrancamos a hablar de tenis porque hoy salió un comunicado oficial. La ATP y la WTA confirmó la suspensión del circuito hasta el 31 de julio, si bien no había fecha de retorno. Claro. Ya se sabe que hasta el 31 de julio no va a haber nada de tenis. Si bien acá en Corrientes, de la mano de Caleri, un ex tenista que tiene una escuela, empezaron a jugar. Corrientes es una de las provincias que tiene pocos casos y que en pueblos, en ciudades de Corrientes se ha liberado un poco, y si bien se jugó al tenis, no, obviamente no de manera oficial ni justificando puntos, se volvió a jugar un poco, pero bueno, nada, a nivel profesional la ATP y la WTA hasta el 31 de julio no quiere saber nada. En base a eso, obviamente esto se puede extender, teniendo en cuenta lo que suceda con el virus. Y hablando de tenis, mañana Oscar cumple 50 años Gabriela Sabatini, una de las mejores. Gaby, para nosotros, para mi edad, la gente de mi edad, los cincuentones, es la Gaby. Claro, la Gaby. La Gaby Sabatini. Jugar de chiquita. Claro, yo por un tema de edad, justamente de documento, agarré como el final de la carrera, pero me acuerdo que había una admiración absoluta por Gabriela Sabatini. Y repasando números, hoy me enteraba de que fue es lo que dicen, digamos, ¿no? O sea, nos representó también afuera, que es admirada no solo por los argentinos, sino por el mundo entero. Exacto. Y tiene 27 títulos, lo cual no es poco, digamos. Si vos te pones a repasar los últimos tenistas argentinos, te hablo del masculino. Aparte de eso, y lo que le dificultó la carrera fue que estuvo en una época donde estaban bestias. Es como ahora que salga uno a jugar al tenis con los que hay. En ese momento era igual. Claro. En el tenis femenino había Navratilova, había Steffi Graf, me acuerdo. Yo me acuerdo de eso porque nunca sufrí tanto un partido de tenis como con Gabriela Sabatini. Por lo que veo, tenía otra velocidad. Y la forma de jugar era muy linda, muy lindo ver los efectos y cómo le pegaban. No era tanto palo y palo y palo y palo como ahora por ahí, ¿viste? Pero es muy muy lindo, muy lindos partidos. Claro, quizás el tenis antes era un poco más estético de lo que es ahora. Ahora estamos acostumbrados a ver a Novak Djokovic que corre de punta a punta, a Rafa Nadal que tiene unos brazos impresionantes y si estira el drive es casi punto del español, claro, pero bueno, sí. En el caso que era un punto, ahora te lo corren todo, ¿viste? No, claro, ahora le tenés que hacer tres puntos ganadores para ganarle justamente el punto, pero bueno, sí. Antes era quizás un poco más estético el tenis, y hablabas recién de Steffi Graf. ¿Sabes que jugó la final del US Open, el único Grand Slam que ganó Gabriela fue en 1990? Ajá. Le ganó 6-2 y 7-6, dos sets corridos, estaba en su mejor momento Gabriela Sabatini, y bueno, sin lugar a dudas le ganó a la leyenda viviente, ¿no? Steffi Graf, la alemana que, bueno, todos sabemos lo que es para el mundo Steffi Graf, para el mundo del tenis sobre todo. Y no le podía ganar, y no más ni menos se despachó en una final del US Open, que para muchos es el gran torneo del año, para otros es Wimbledon, para otros Roland Garros, pero bueno, 27 títulos, de los cuales uno era Grand Slam, habíamos mencionado el US Open de 1990, el WTA Championship ganó dos, serían para que se entienda, los Master 1000 que hay hoy en día en el ATP, los Tier 11, que serían un escalón más abajo, y después los de WTA Tour ganó 13, que serían los ATP 250, donde siempre que participaba o llegaba a la semifinal o a la final. Era impresionante lo de Sabatini, que siempre nos daba el domingo, cuando se juegan las finales, siempre la podíamos encontrar. Así que mañana cumple 50 años. Tremendo, ¿eh? 50 años, mirá vos. Sí, ya pasó bastante tiempo de todo, pero bueno, la gente sigue cumpliendo años. No, claro, seguro. Y nunca hay que olvidarte de esa gente, ¿no? No. Son referentes para muchos. De hecho, hay que agradecerle a ella, a Sabatini, a Vilas, a Clerc, que sea tan popular el tenis, ¿no? Claro, sí, con estos grandes personajes y que nos representan tan bien en el mundo. Hay que agradecerles, no solo a nivel de tenis, sino también, no sé, me ponía a pensar en el básquet, Manu Ginóbili, hay muchos chicos que se acercan al básquet por ver a sus ídolos justamente jugando, no sé, en el caso de Manu Ginóbili en los San Antonio Spurs y ver ganarle finales. Hay muchos chicos que se acercan al básquet o a distintos deportes que no es el fútbol, porque el fútbol obviamente es el quien recauda más público y más chicos que quieran jugar ese deporte, pero bueno, hay que agradecerles a todos los deportistas que no están en el fútbol, que nos hayan acercado a ese hermoso deporte como es el tenis. Sí, la verdad que sí. Bueno, y por el lado del fútbol, muchas novedades también, Oscar. Ajá, sí. Habló, fue una semana donde hubo declaraciones de todos los colores. En principio habló Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol. Te venía contando a través de las semanas que había una gran discusión por la Copa Libertadores, por la Copa Sudamericana y por las eliminatorias. Sí. ¿Sabes cuál fue el título de Alejandro Domínguez? Nada ni nadie nos va a frenar, el fútbol va a volver. Apa. Muy categórico el presidente de la Conmebol. Muy seguro, ¿no? Muy seguro, y teniendo en cuenta los tiempos que estamos viviendo. Y hoy pensaba en Brasil. Hace unas dos horas salieron los números. Hoy, de paso, te cuento que renunció el ministro de Salud de Brasil, como para seguir sumando. Lo escuché. Sí, lo leí también. Casi en el día de hoy, en 24 horas, fallecieron casi 900 personas y más de 15.000 infectados en Brasil. Es una locura. Y esto te lo traigo porque lo asemejo con las declaraciones de Alejandro Domínguez, teniendo en cuenta que Brasil tiene representantes en Libertadores, representantes en Sudamericana y obviamente su selección que va a tener que disputar las eliminatorias para clasificar al Mundial. Pero bueno, Alejandro Domínguez piensa que el fútbol va a volver en septiembre/octubre, esas son las fechas. Acá en Argentina hay un gran rumor de los directivos, puertas adentro, que se dice que la primera semana de junio se volvería a entrenar, que sería un mes y medio como mucho de pretemporada, porque los jugadores hace 60 días que no entrenan, si bien entrenan en sus casas, no es lo mismo, porque tienen que agarrar nivel y ritmo sobre todo. Y sí, ya a mediados de agosto, principios de septiembre, volver a jugar. Una nueva novedad también es que antes la AFA permitía que los contratos sean por un año. Bueno, ahora se pueden extender tan solo por 6 meses. Esto tiene la coalición de que hay muchos contratos que se vencen en junio, entonces los estirarían hasta diciembre en el caso que tanto el jugador como la directiva quieran. Y también pasa para los técnicos esto, que se vencían los contratos y bueno, pueden estirar los 6 meses. Obviamente una vez frenada la pandemia y resuelto este inconveniente con el coronavirus, gran inconveniente, uh-huh, entre paréntesis, volverían los contratos anuales y todo entraría a la normalidad. Otro cambio, va a haber 5 cambios justamente, 5 sustituciones, dos de las cuales van a tener que hacer al mismo tiempo. Por ejemplo, vos reemplazás a 2 jugadores, tienen que ser al mismo tiempo. No por un tema de tiempos, ningún equipo, porque con eso pues se puedan atajar de que puedan llegar a hacer tiempo en el caso de estar ganando y demorar el partido. Y por último también salió a hablar Lammens, el ministro de Deporte y Turismo. Esto tiene que ver mucho también, porque obviamente Lammens, ex presidente de San Lorenzo, y también viene del palo del fútbol. Viene del palo del fútbol y también al ser el ministro de Turismo, porque es de los dos. Es como que los viajes y el deporte tienen que ver, porque muchos equipos viajan, no solo por torneos internacionales, sino también tienen que viajar a Tucumán, a Córdoba, a distintas provincias, y esto obviamente se tiene que hacer en avión. Y él le puso totalmente un freno a lo que es la vuelta del fútbol, porque Alberto Fernández también salió el domingo a hablar, diciendo, yo le pregunto a Ginés, al ministro de Salud, ¿cuándo vuelve el fútbol? ¿Qué problema hay de que 22 tipos estén en 8.000 metros cuadrados jugando a la pelota? Y bueno, nada, eso dio a que el periodismo rosquee, ¿no? Rosquee. Bueno, hay mucho interés, hay tanta plata dando vuelta que hay para comisiones, ¿no? Recordemos que hay comisiones muy ocultas en cuanto a venta de jugadores, y hay periodistas que manejean a uno, y vos cuando lo ves jugar, mira, tan bueno, che. Me editaron 4 o 5 imágenes, qué bueno, y lo vendieron, lo que salía a $100,000, lo terminaron vendiendo a 3 millones, y hay un montón de plata en el medio, ¿no? Sí, así eso. Imagínate cómo será con esto. No, claro. con todo, claro. La publicidad, un sponsor, quien te hace la ropa, hablamos de la marca, de cualquier marca que te fabrique la ropa, que no está, es toda una rosca para intentar e imponer de que vuelva el fútbol, a pesar de todo este malestar que estamos sintiendo con la pandemia y con el virus. Pero bueno, las novedades son esas, que en principio se volvería a entrenar a mediados de junio y el fútbol en septiembre, así que veremos lo que sucede. Mañana vuelve el fútbol justamente, pero en Alemania. En Alemania, eso escuché. Para destacar, el Dortmund frente al Schalke son equipos muy conocidos en Alemania, de los más grandes, y el domingo va a jugar el Bayern Múnich, el gran campeón que tiene justamente el Alemania, frente a la Unión Berlín, y el lunes juega el equipo de los argentinos, hablamos del Bayer Leverkusen, de Alario y de Palacios, los ex-Rivers, van a estar jugando, así que bueno, por lo menos a los amantes del fútbol un poquito de fútbol no nos viene nada mal. Sí, algo, claro, para desahogarse. Y además una cosa, es la primera vez creo que en la historia de la humanidad que Europa le va a servir como conejillo de India a Sudamérica. Claro. Porque ellos primero vuelven y nosotros en base a sus protocolos. ¿A cómo les va? Claro, sus protocolos, a cómo les va y a ver qué tal funciona lo que están haciendo, nosotros volvemos o no. Pero creo que es un punto a tener en cuenta. Que Europa. Y está buena esa aclaración, está buena esa acotación, porque es cierto también eso, ¿no? Muchas veces fuimos nosotros los conejillos de ahí. Sí, te diría que casi siempre, pero bueno. La mayoría de las veces. Bueno, Nacho, hasta acá me parece perfecto. Genial, Oscar. Dale, nos estamos hablando el viernes que viene, ¿te parece? Dale, perfecto. Hablamos el viernes que viene con más novedades y buen fin de semana para todos. Abrazo. Igualmente, cuídate. Nacho Fernández Lirio y los